travesía. Música más allá de las apariencias. Último bloque de la travesía de esta noche, que les recuerdo también sale en la 95.1 en Radio La Tosca, en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y espero que tanto a ustedes como a los pampeanos les guste Jim Rotondi, porque es un trompetista no demasiado conocido y que sin embargo va cosechando cada vez más elogios, y es por supuesto el próximo artista que vamos a difundir ahora. Decían trompetista, flugerjonista blanco, que graba en sellos que no son tan populares o no tan conocidos, pero de sólida reputación, de gran prestigio, como por ejemplo Criss Cross, que es un sello que se edita en el norte europeo. El disco que vamos a presentar es del año 2010, se llama The Move, y aquí Rotondi está acompañado por Ralph Bowen en saxo tenor, Mike DiRubo en el alto, David Hasseltine en el piano, John Weber en el bajo y el mucho más conocido Joe Farnsworth en la batería. Estamos hablando de músicos que hacen básicamente hard bop o post-bop, para decirlo en algún caso con mayor corrección. Tiene como característica, como particularidad, que en realidad vive en Austria y ha tenido y tiene básicamente cruces bastante continuos del Atlántico para tocar en los Estados Unidos, donde empieza a ser cada vez más reconocido. Hasta esta altura del partido tiene 13, 14 discos grabados. El último, en este momento, está primero, si esto tiene alguna relevancia, digamos, en el reconocimiento de la elección de distintos críticos como uno de los principales discos del año, lo que va del mismo, y que en ese caso también alcanzó un buen nivel de ventas. Dicho esto, les recuerdo que tiene poco más de 50 años, que ha tocado, por su característica, básicamente con grandes orquestas, entre ellas la de Lionel Hampton, la de Ray Charles, la de Toshiko Akiyoshi, en fin, y que su formación habitual son los quintetos, los sextetos, y este material que vamos a presentar no es demasiado conocido, razón por la que lo que vamos a empezar a hacer es meternos con una balada clásica de Burton que se llama Demasiado Tarde. Thank you. ascendente trompetista Jim Rotondi, el recuerdo desde un disco del año 2010. Vamos a seguir pasándolo porque es una belleza, se llama The Move, y el tema de Burton era Demasiado Tarde. Nos quedamos con el jazz, nos quedamos con un músico que a esta altura del partido no necesita ninguna presentación. Estoy hablando del baterista Peter Erskine, enorme baterista, mejor compositor, si eso es posible. Y bueno, está trabajando con su nuevo trío, que incluye a su sobrino Damian Erskine en el contrabajo y a Bardan Ovsepian, una increíble figura del piano, músico armenio que está radicado en los Estados Unidos hace ya algún tiempo y eventualmente también pasa temporadas en Europa. El disco se llama Joy Luck, no es el último se llama Doctor salió hace muy poquito tiempo y ya aparecen en su sitio algunas otras grabaciones con, qué sé yo, con Alan Pascua, como para darles alguna referencia. Es decir, uno está siempre atrás de la cantidad de grabaciones que hace Peter Erskine y que, para colmo de males, son una mejor que la otra. Bueno, dicho esto, yo simplemente les recuerdo, miembro de Weather Report, miembro de Steps Ahead, miembro, si bien fugaz, pero miembro también de Yellow Jacket, ¿qué más podemos decir? Del Manhattan Jazz Quintet. Es decir, un músico que ha estado en la cresta de la ola desde hace 30 o 40 años y que con sus composiciones ha demostrado que es un baladista, un melodista excepcional. Así que simplemente los invito a escuchar un par de temas de su nuevo disco con la participación muy especial de Bardan Ovsepian en el piano, quien también compone algunos de los temas y que hacen de este disco una verdadera joya. Los temas se llaman El sueño del hombre y después Doctor Kildare. Thank you. Thank you. cuánta sutileza, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría. Peter Erskine, Joy Luck se llama este su anteúltimo trabajo junto a Vardan Ovsepian, que es un pianista armenio de enorme jerarquía. El sobrino de Peter, que se llama Damian Erskine, en el contrabajo. Peter Erskine, New Trio, Joy Luck, y los temas El sueño del hombre y Dr. Kildare. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche que tuvo entre sus invitados al recuerdo de un viejo disco de Blood, Sweat and Tears, a Danilo Rea, a Fernando Huergo y su disco Provinciano, a Alejandro Medina y Rubén Goldín interpretando un par de canciones típicas del rock argentino en clave sinfónica, a la Tedeschi Track Bands, a Bunny Brannell, y en el último bloque a Jim Rotondi y también a Peter Erskine. Nos resta agradecer a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata, y a todos ustedes y a los amigos de Radio La Tosca por sintonizarnos semana tras semana y darnos la oportunidad de compartir buena música. La invitación para la próxima semana a la misma hora, y si tienen ganas de comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Travesía Programa Radial, nuestra página en Facebook, y también pueden volver a escuchar el programa los días lunes a partir de las 0 horas si es que la programación sigue manteniéndose de este modo porque había alguna posibilidad de una modificación horaria. Gente, muchas gracias y hasta la semana que viene.